Señores, aunque no tengo aquel honor de conocerlos, ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor. Señores, aunque no tengo aquel honor de conocerlos, ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor. Mi cuna es una rampa del volcán, a donde tuve el primer sueño de cantor. Humilde pensé, llama ese lugar, donde le rindo a mis amigos ovación. Mi cuna es una rampa del volcán, a donde tuve el primer sueño de cantor. Humilde pensé, llama ese lugar, donde le rindo a mis amigos ovación. Ay, Puentes Castalias, dame a beber de tus aguas cristalinas virginales. Ahora quiero cantarles aquellas poemas de mi primer salutación. Personas dignas de aprecio, quiero se dignen en prestarme su atención. Y así reconocidos, reconocidos quedamos desde hoy. Ay, Puentes Castalias, dame a beber tus aguas cristalinas virginales. Ahora quiero cantarles aquellas poemas de mi primer salutación. Personas dignas de aprecio, quiero se dignen en prestarme su atención. Y así reconocidos, reconocidos quedamos desde hoy. Señores, aunque no tengo aquel honor de conocerlos, ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor.